Del sindicato de prensa. No para nunca, Jorge, usted. Impresionante, la verdad que me admira. Está para acá. El otro día lo enganché, no sé si sí, me registró, ¿no? Cuando pasé por afuera del diario ahí donde labura. Estaba ahí pispeando un poquito el horizonte, lo agarré, ¿no? Reflexionando. ¿Qué hago? ¿Cómo edito esta realidad? Decía, de lo que viste que te toca organizar. Dice, ¿qué pongo arriba, acá abajo? No es poco, todos los días es esto. La pucha. Que entra y que no entra. Jorge Regada ahí está de visita y nos trae... ¿Van a participar los muchachos acá del torneo intermedio de fútbol? Ah, mirá, claro que dieron cátedra el año pasado, cierto. Impresionante. Bueno, me voy al móvil. ¿Está Américo? Adelante, Américo. Gracias, Walter. Aquí estamos, exactamente. En este caso, frente a la Casa de Gobierno de la provincia. Hasta aquí ha llegado la movilización de las mujeres organizadas. Recién hubo aquí una conversación entre algunas referentes de las mujeres con quien está a cargo de la seguridad de este edificio público, que al igual que ha ocurrido a lo largo de toda esta movilización, permanece con las puertas cerradas. Ya pasó también en el Poder Judicial, y aquí también cerraron la puerta de ingreso central, que es sobre la calle La Prida, y se le transmitió al encargado de la seguridad que lo único que se pretende hacer es poder leer esto que se ha leído en los diferentes organismos públicos, marcando la responsabilidad de cada uno de ellos en la desaparición de Silvia. Es precisamente eso, ¿no? Leer el documento adentro del edificio y también colocar los carteles con la cara de Silvia ahí pidiendo por su aparición. El responsable de la seguridad del edificio quedó en preguntar, ha ingresado nuevamente al interior del edificio, va a preguntar y en un ratito traerá seguramente la respuesta, entendemos, de si es o no posible llevar adelante este acto de expresión, le marcaba Mayra, simplemente a lo que quieren hacer las mujeres organizadas, no expresar cuál es la situación en la que se encuentra Silvia Vázquez Coll, que es hoy cuando se cumplen 4 meses de su desaparición. Así que bueno, vamos a estar expectantes a ver si es posible o no ingresar al patio colonial, así llamado, de la Casa de Gobierno. Por otro lado, Walter, no sé si le ha llegado la información respecto de un incumplimiento por parte del gobierno provincial a lo que ha sido el acta paritaria firmada de no descontar los días en donde hubo medidas de fuerza. Aparentemente hay una situación irregular en lo que ha sido el depósito de los salarios que comienza hoy precisamente con el sector docente, y por ese motivo hay trabajadores de la UNTA nucleados en el gremio docente a nivel local que están en este momento en el Consejo de Educación, en el área donde se liquidan los salarios, llevando hacia adelante algún reclamo. No sé si tiene alguna información al respecto. No, la verdad que no me había llegado. Estaba acá, ¿sabes en qué estoy? Se ha postergado para mañana la lectura de la sentencia por el desalojo de las trabajadoras en el decanato de la Universidad de Río Negro. Ajá. Estaba en este momento intercambiando mi mensaje con Victoria Nafa, justamente por la situación del viento. Hay muchas, organismos, escuelas que se determinó que no haya clases, todo en la zona del valle. El viento es muy intenso y hay que esperar a mañana o quizás probablemente pasado que la justicia va a fallar en la causa en la cual se le acusa a las trabajadoras de usurpación y por ende correspondería el desalojo en Fisquemenuco, en General Roca, en la Universidad Nacional de Comahue. Así que quedamos ahí atentos a que quizás podamos llegar a transmitir en vivo porque la lectura va a ser pública y saber qué es lo que determina la justicia en esta causa es muy importante porque si dice que no al desalojo y tampoco le da lugar a la usurpación, entonces le está más que nunca dando la razón a las trabajadoras de que llevan más de 200 días ya ahí reclamando en la Universidad Nacional de Comahue. Así que estaba con eso, mire, con eso estaba, en esa situación. Bueno, buscando información. Vamos a ver si nos acercamos entonces sí. Ahí al consejo por este tema que recién le comentaba. Hay trabajadores docentes que están reclamando por el incumplimiento del acta paritaria, descontando días que se habían previsto de recuperación de contenidos. Están en este momento en la Dirección de Personal y Liquidación Central, que está ahí en calle Rivadavia, primer piso. Vamos a ver si nos acercamos allí. Aquí están definiendo las mujeres organizadas, mientras tanto, si van hasta el Ministerio de Desarrollo Social, donde está prevista esta reunión con autoridades del Ministerio. De hecho, ya están él y allí participando de esa reunión. Habrá que ver si se decide desde aquí ir hasta allá o no. A ver, ahí llegó por otro lado la autoridad que policial que está a cargo de este edificio. A ver, parece, le está transmitiendo concretamente si hay posibilidades o no de llevar adelante este acto de expresión que recién comentábamos que había transmitido Mayra. A ver, vamos a escuchar parte del diálogo. Bueno, a ver, están diciendo de que no. Bueno, hay un colegio que está de visita y que por este motivo no se puede entrar. Vamos a escuchar. Bueno, muchos no se escuchan. Yo te entiendo perfectamente como padre, te entiendo perfectamente, pero bueno, lo que me dijo él. La casa de gobierno, ¿qué les han mostrado a esos chicos? La casa de gobierno, ¿es un espacio en el cual las ciudadanas y ciudadanos podemos ir a expresarnos? Sí, bueno, no digo, porque no están haciendo esto. Si ponen un chapón y estamos pidiendo de entrar a leer un documento que está dirigido, no a un funcionario, sino a si están así, en casa de gobierno general, queremos ir y leer lo que nos hacemos para expresar. Claro. Si no, entiendo que hasta acá llega tu respuesta, le agradecemos. Eso. Pero lo que queremos es... Si quieren firmarlo y entregarlo, yo no tengo ningún problema. Bueno, allí la respuesta ha sido no, entonces, de poder leer el documento en el interior del edificio. Sí, estaba previsto que se, o por lo menos sí se ha autorizado desde la Casa de Gobierno que se entregue algún tipo de petitorio, como suele hacer habitualmente. No es el objetivo ese, entregar el petitorio de manera silenciosa, sino más bien poder leerlo en Casa de Gobierno para que la comunidad en general pueda conocer cuál es el planteo. Y marcar concretamente qué es lo que no se ha hecho desde el gobierno provincial y que ha generado la desaparición precisamente de Silvia Vázquez Colque. ¿El diálogo fue con un policía o no? Sí, con el encargado de la precisamente de la seguridad del edificio. Y que en su momento me acuerdo que salía Ruri a recibirlo, debería salir ahora Nelson Cides, el nuevo secretario general de Gobernación, no sé. Claro, exactamente. En este caso no ha salido él, ha salido simplemente el encargado de la seguridad. En su momento era eso, lo que era, si no dejen lo firmado que yo se lo llevo, me pareció como que no, nadie quería hacer eso. Acá. No, porque la intención era poder leerlo públicamente ahí en el interior del edificio, no era... Tal cual. Bueno, Américo, volvemos en un rato, ¿te parece? En un ratito, dale. Ya para contar lo que está ocurriendo allí en la dirección de liquidación del Consejo Provincial de Educación, donde hay trabajadores docentes allí manifestándose. Vamos a ver si en un rato volvemos desde ahí. Dale, perfecto. 12:06, es un buen momento para meternos en otra cosa que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con el tímpano que ocurrió, eso por un lado. También, bueno, voy a reiterarte lo que un poco le contaba a Américo de la situación de las trabajadoras, que, como venimos hablando más de una oportunidad acá en el programa, que son las trabajadoras que pertenecían a una cooperativa que hacía el mantenimiento de la limpieza en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, en General Roca, y que, bueno, fueron despedidas en su momento, la cooperativa no se hizo ni cargo de ellas, la universidad tampoco, ellas decidieron, son 10 trabajadoras, ocupar el decanato, es como una oficina con al ladito de todo lo donde es el funcionamiento normal de la Universidad Nacional de Comahue en General Roca. Y ahí empezó toda esta novela de intentos de desalojos, de la Policía Federal entrando a ese lugar, amenazándola, luego una patota de noche que le rompió los vidrios a las mujeres que ahí también se quedaban a dormir en el propio decanato, las amenazas a Claudia Reyes, que era una de las trabajadoras. Hace 10 días atrás, el propio rector, junto a otros, patoteándolas, golpeándole las puertas, como queriéndola sacar de prepo, se judicializó esto y ahora lo que se determina es que primero a ver qué va a resolver la justicia, si va a dar lugar a lo que sería el delito de usurpación, por ende el desalojo, o si le da lugar a lo que es el pedido de las trabajadoras que pertenecían y hacían el mantenimiento de la universidad de poder tener trabajo. Lo que hizo la universidad para continuar funcionando es, no va al decanato, el decanato funciona en otro lado, y se siguen dando clases, pero contrató a otra empresa para que haga la limpieza y el mantenimiento, pudiendo contratar a estas 8 trabajadoras que ya quedan de las 10 iniciales. No las contrató, no las tuvo en cuenta, y de hecho, bueno, lo que hizo sí fue judicializarlas. Así que además de estar sin trabajo, le han puesto una multa ya de 10.000 pesos que tienen que trabajar las propias trabajadoras, que tienen que pagar las propias trabajadoras. Así que muy atento a lo que vaya a resolver General Roca, juzgado que tiene esta causa, para qué grado se resuelve. Será no hoy, porque están suspendidas las actividades en General Roca por el viento, sino que será mañana o pasado. Vamos a estar atentos, hablamos con Victoria Nafa, la abogada que patrocina a estas mujeres. Lo quería contar nuevamente para que quede bien claro de dónde y qué era lo que estaba pasando y por qué estamos atentos a lo que está pasando ahí en Fisque Menuco. Ahora sí, Tímpano 1. ¿Cómo estuvo el Tímpano? El informe especial de nuestro enviado a ese evento, Manuel Espinosa. Así fue el Tímpano, este primer encuentro.